trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. No digo que sean la panacea, no digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan, por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador, frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de tres meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. Con el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina, un programa dado en llamar La Hora del 14 bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases, y hoy, solito en la conducción, tratando de llevar adelante el gran desafío que es este programa de la CTA. Pero no solo, tengo una visita muy importante el día de hoy, una persona muy... De mucha trayectoria en lo que es educación. Arrancábamos con parte del discurso de la Presidenta Cristina Kirchner, así que para tener más o menos un panorama del concepto que tiene el gobierno con respecto a los docentes, ¿no es cierto? Porque la Presidenta es referente nacional del gobierno nacional. Voy a ir presentando de a poquito al invitado del día de hoy. Voy a empezar por hacer un breve raconto de lo que fue su vida. Nació en el año 1936 en Campo Ramón, misionero de ley entonces. Fue exiliado durante la dictadura en España desde 1976 hasta 1983. Actualmente reside en Misiones desde el 2001. Es licenciado en psicología, especializado en terapias vinculares y comunicación. Tiene una amplia labor en el campo pedagógico como maestro normal nacional desde 1955, o sea que es un maestro de la vieja escuela. Profesor de historia, licenciado en filosofía y teología. Fue director de escuela primaria, secundaria y de adultos. Es profesor universitario actualmente y fundador y rector del Instituto Enrique Angelelli, creador de la carrera terciaria de gestión política y municipal y de cursos de capacitación ciudadana y formación de líderes. Qué terrible el currículum, ¿no? Muy bien. Autor de unos 70 libros de psicología, pedagogía y formación religiosa, con ediciones en España, Italia, Portugal, México, Brasil, Colombia y Argentina. Cada vez me estoy agrandando más del invitado que tenemos el día de hoy en el programa. Actualmente es profesor de psicología de la personalidad y psicología de la religión en la carrera de psicopedagogía del Instituto Montoya de Posadas. Y fue profesor de ética profesional en la Universidad de El Salvador, con sede en Posadas. También es capacitador en educación sexual y derechos humanos, dictando cursos a educadores y a agentes sociales en convenio con la UNAM y el Ministerio de Educación. Ha creado y dirige actualmente una biblioteca virtual gratuita para educadores en la página web www.formacion-medio-integral. www.cuentosdeamor.com.ar. Esta página la voy a repetir para que la anoten los docentes especialmente. Muchísimo material. Sí. www.formacion-medio-integral.com.ar. Estamos hablando entonces con el profesor Santos Benetti. Profesor, ¿está bien que le diga? Profesor, sí, sí. Maestro, director, cosas. Licenciado. Bien. Con maestro es suficiente, pero soy licenciado en psicología. Profesor Santos Benetti, bienvenido a la radio. Lo hemos invitado el día de hoy para que charlemos un poquito sobre educación, especialmente en la provincia de Misiones. Máxime, cuando hace pocas semanas o pocos días se realizó en la provincia de Misiones, en cada una de las escuelas de la provincia, una jornada de debate sobre los diferentes proyectos de ley que se están debatiendo supuestamente en la Cámara de Diputados para ver cuál es la ley de educación que va a regir los destinos de la provincia de Misiones en lo que educación se refiere. Así que ese va a ser el tema central y vamos a tratar de aprovechar al máximo su visita. Antes voy a presentar algunas breves noticias de lo que fue la semana. Se solucionó el conflicto policial. Los policías que estaban autoacuartelados levantaron la medida en función de que han tenido ciertos o muchísimos logros sindicales. Sin haber conformado un sindicato han logrado logros sindicales y bueno, ahora están celebrando por un lado a los muchachos y cuidando de que el gobierno cumpla con lo pactado, que tiene que ver con el aumento del salario básico y principalmente no le van a sancionar a quienes se plegaron a la protesta. También decimos que en la provincia de Misiones se realizó la semana pasada un paro docente. Los docentes, entre otras cosas, siguen reclamando salarios, pero también reclamando muchas otras cosas. Por ahí lo que está anunciado para el martes y miércoles. Exactamente, viene anoticiado. Gracias por el... Hoy faltó confirmado. El co-conductor Ricardo Borsini, pero sí, el invitado me va a ayudar a llevar adelante el programa. Sí, está enterado bien. Entonces, ¿no es cierto? Sí, martes y miércoles, paro docente. Paro docente nacional. En realidad, el paro. Quisiera decir sobre sí, eso. Sí, sí, sí. Es curioso que los diputados y senadores de la Nación se hayan elevado al 100% su sueldo con el silencio total del gobierno y, por ejemplo, los policías acá en Misiones hayan tenido que hacer todo ese gran esfuerzo por el sueldo miserable que tenían. Uh-huh. Y hoy se escandaliza a la gente porque el mismo ministro de Educación, recién leí esta mañana, dice que es una cuestión cultural y política el hecho de que los docentes reclamen un sueldo justo. Lamentablemente es increíble que la presidenta no sepa algo que yo aprendí desde el año 1955, que comencé a 56, comencé a actuar de maestro, que el maestro, aunque esté 4 horas dando clase, tiene muchas horas de preparación de la clase, de corrección de deberes, tiene que quedarse la noche, y la mayoría de los docentes son mujeres que además están casadas, tienen que atender a sus hijos, etcétera. Es decir, por eso que para mí uno de los temas básicos que tenemos que hablar es de qué derechos humanos estamos hablando. ¿O es que los dirigentes, diputados y senadores tienen más derechos humanos que el resto de la población? Llámese policía, llámese, como ahora pasa acá en la municipalidad, que estamos llenos de basura por todos lados, porque hay un paro también. Entonces, eso es lo que indigna. Se habla de inclusión, de igualdad, pero en este país la inclusión... En lo discursivo, todo muy lindo. El discurso es fantástico, pero en la realidad, por eso después vamos a ir trabajando en estos temas. Sí. Tenemos una llamadita al aire. Hola, buen día. Muy buenos días, Avellaneda. Fausto Saldívar, sí, buenos señor. Días, ¿cómo estás? Te llamo para saludarte, a pesar de decir que estás solo, pero no estás solo, siempre estoy escuchándote a vos, y con este señor grande, sí. Tan re grande, que está junto contigo, sí. Y que tiene una multiplicidad de títulos, sí. No estás tan solo, no, al contrario, estás adornado realmente, sí. Por este hombre. Ahora, exactamente, con las pocas palabras que escuché que estaba diciendo, exactamente... Dice la verdad, yo como docente y tantos años como él, yo también soy del año 66, así que estoy bastante y conozco todo eso. Bueno, a escuchar atentamente lo que tiene para decirnos el profesor Santos. Y voy a escucharlo, señor, y te felicito que traiga una personalidad como él, para que todo el pueblo de Posada sepa, por lo menos, porque hasta nuestra presidenta no sabe nada prácticamente. Sí, bien. Entonces le están vendiendo papelitos de colores y no ve el otro lado del bosque, parece. Así es. Bueno. Seguí adelante que le sigo escuchando atentamente. Y, listo, un abrazo, Fausto. Un abrazo a vos y al señor que está. Al profesor Santos Benete. Y a toda la rama que está ahí. Bien, listo, gracias, un abrazo. Chao. Fausto Saldívar, un oyente de todos los fines de semana que está con nosotros. Un abrazo grande. Le felicitaba por su currículum, dice. Bueno, no, y más que todos los títulos, lo importante es cómo invertimos esa. No, por supuesto. Caso. Además, yo tengo 76 años, voy a cumplir ahora en abril, y me encanta seguir dando clases, estando en contacto con los educadores. Sí. Que es lo que y formando educadores. Exactamente, porque justamente ahí en la escuela del Montoya, de formación de psicopedagogos. Uh-huh. Entonces, no podemos hablar de educación desde arriba sin haber estado jamás frente a un aula, como pasa con todos los ministros de educación nacionales y provinciales que tenemos. Sí, ¿no? Bien. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al 0376-154-81-2669. También la línea fija de la radio, característica siempre de Posada, 0376. Y el número de teléfono es 4432-332. También pueden escucharnos a través de internet en la página oficial de la universidad, que es www.unam.edu.ar. Ahí buscarán el botón de la radio y seguramente van a poder escuchar online, por lo que podemos decir que todo el mundo puede escuchar, ¿no? Sí, sí. Y este programa está siendo grabado en este momento y después se repite en diferido en la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, que es www.cobamisiones.com.ar. Y ahora estamos agregando una nueva página de internet para difundir especialmente entre los docentes, que es www.formacion-medio-integral.com.ar. Sí, que está dirigida a toda Latinoamérica. Uh-huh. Llega a toda Latinoamérica, incluso a Brasil. Hay contactos, España muchísimo, Estados Unidos la parte de lengua española. O sea que desde acá de Misiones estamos difundiendo, y es muy buena la recepción que estamos teniendo en todo el ámbito de habla española de América y de Europa con España, ¿no? La red de redes es una importante herramienta de comunicación. Sí, sí, sí. Después del tema musical, vamos directamente al motivo de la invitación al profesor, que es el análisis exhaustivo que ha hecho él sobre principalmente la ley de educación, cuyo autor es el ingeniero Carlos Eduardo Rovira. Música en la mañana del domingo. los modelos educativos modernos incluyen procesos de educación permanente, alumnos y docentes. Entonces estamos planteando la creación de una facultad de educación permanente o un área académica específica, gratuita, para todos los docentes de la provincia y con niveles idénticos a los niveles académicos de la universidad. ¿Se busca la excelencia para los próximos 20 años, diría usted, ingeniero? Por supuesto, yo diría por 50, 100 años, con mucho más. Incluso estamos proponiendo un cambio de paradigma que se llama la educación progresiva. Hoy el mundo se mueve con criterios que dejaron ser el criterio activo del docente, del maestro, y el criterio pasivo del alumno. Y hoy se habla de una interacción biunívoca, donde ambos, sujeto y objeto de la educación, tienen que rescatar el carácter activo. Por lo tanto, la clase deja de ser una clase escuchada por una clase activa, donde el alumno, desde los primeros años de la educación hasta los últimos, debe exhibir y se le debe ejercitar al principio de la reflexión participativa, el análisis crítico del conocimiento adquirido en una clase, pero direccionado a la aplicación de la solución. Entonces, eso va a ir formando a un niño, a un joven o una joven misionera con capacidad de decisión, con capacidad de innovación, con capacidad de hacerse frente en un mundo que quiere y necesita cada vez más de innovación y de procesos transformativos, y no miedo al cambio. Entonces, esto tiene que ver con la nueva política educativa que, bueno, presentamos cumpliendo con la ley, y ahora empieza un importantísimo debate al cual vamos a convocar a todos los miembros de la comunidad misionera a su participación para luego sí tener el texto terminado de la ley. ¿Qué apreciación tiene sobre el discurso de presentación? Primero quiero hacer una observación general. En la educación hay dos aspectos. El aspecto externo, administrativo, por ejemplo, edificios, formación de los docentes, sueldos, y el aspecto interno de lo que es realmente la educación. La educación de los niños, que según Naciones Unidas pues, se toma la palabra niño como menor de edad, de 0 a 18 años. Rovira, que no es educador, y se nota que no es educador, porque como que está descubriendo la pólvora, ¿no? Trae el modelo de Dewey. Yo me recibí de maestro en el año 1955, en plena revolución antiperonista, dicho sea de paso, y comencé a ejercer en el 56. Nosotros, en el año 50 y 50 y pico, que yo estudiaba magisterio, estudiamos a Dewey, que no era muy bien visto porque era norteamericano. En aquella época, mucho nacionalismo, etc. Estudiamos el método de Croly, que es el verdadero método activo francés que tanta importancia tuvo. Entonces, el señor Rovira no puede decir que el nuevo paradigma es el mismo de hace 60 años. Está súper atrasado y muy mal asesorado. Porque el verdadero paradigma hoy de la educación en todos lados, donde se precian de trabajar con buenas universidades y educadores, es la educación integral. Rovira habla solamente de alumnos. Fíjate vos que, por ejemplo, entre los deberes en su proyecto de ley, pone como deberes de los alumnos A, fíjate vos, deberes de los alumnos A, dice, asistir a clase regularmente y con puntualidad y participar en todas las actividades curriculares y extracurriculares de la institución educativa. Asistir a clase regularmente y con puntualidad es lo más viejo que hay. Es ridículo. Hablar de un cambio de paradigma. Exacto. Lo que hay que poner es que el alumno, primero, él considera siempre al alumno y a la clase. Y se olvida lo que vamos a aplicar ahora, que el verdadero nuevo paradigma de la educación integral, que no solamente se hace en la clase, porque es la educación de los sentimientos, que no se hace en la clase. Es la educación del cuerpo, es la educación del arte, es la educación en derechos humanos, que no se hace en la clase. Él sigue trabajando con el concepto tradicional, ultra atravesado y pasado, de la clasecita, y está el maestro delante, con un poco de actividad para los chicos. Pero se olvida que el niño, además de pensar y a estudiar, fíjate, el punto B dice, deber de los alumnos, estudiar. Cambio de paradigma total. ¿Dónde está el cambio de paradigma? Hoy el cambio de paradigma, que el estudio, la parte racional de conocimientos, es apenas una partecita de la formación del educando. ¿Cuál es el gran problema de la escuela argentina? Según estudios hechos por PISA, que es este organismo internacional, en Argentina es el país donde hay mayor indisciplina en todo el mundo. Y todos vemos todos los años y todos los días la cantidad de violaciones de derechos humanos dentro de las escuelas. Hemos tenido asesinatos. Los alumnos se la pasan peleando entre ellos. Este es el que... Ahora, eso... ¿Con asistir a clase puntualmente se soluciona? Sería, además, bueno, sí, sí, no, además, sería bueno aclarar por ahí qué es PISA. Es un organismo internacional que nació en Europa y se ha difundido, donde se hace una evaluación, las letras son personal, etcétera, en inglés, se hace una evaluación a todos los países del mundo que aceptan la evaluación, para ver el grado. Son alrededor de 60 países en este 70 momento. 70 más o menos. Sí. Argentina está entre los últimos. Sí. Y el ministro de Educación protestó, Scioli. Cuestionó los resultados. Al cual conozco muy bien, que no sabe absolutamente nada de educación. Cuestionó porque dice, no, Argentina es un país distinto. Ese método no sirve. Uh-huh. Por eso se dibujan todos los índices. ¿Para qué? Para demostrar que Argentina está al frente. Entonces, al INDEC. Exacto. Fíjate vos que en la ley de Rovira se sigue con un esquema ultra tradicional, yo casi diría de milico, donde el alumno tiene que asistir a clase con puntualidad, estudiar, esforzarse, e incluso cuando habla de los exámenes, dice que tiene que tomarse los exámenes con rigor. Con rigor, justamente todo lo contrario de lo que decimos los pedagogos, que el rigor inutiliza la mente, bloquea la mente. El examen tiene que ser algo como la misma clase, cuando hay clase, agradable, tranquila, serena, y eso tiene que ser el examen. Y nosotros, desde nuestro análisis al menos, recalcamos que por ahí la nota numérica no refleja calidad educativa. Por es eso, algo que ese cambio de paradigma por ahí es el que deberíamos... Por eso, fíjate, toda esta ley, desde mi criterio, es para controlar a los docentes. Pero no hay un solo elemento renovador en el acto educativo. Yo te digo que fui maestro del año 56, acá la cuenta, después fui profesor, maestro de primaria, de secundaria, de terciaria, siempre estuve trabajando con los educandos, no con los alumnos, porque el educando está en cualquier lado, el educando incluso puede seguir un curso a distancia, no es un alumno que tiene que asistir regularmente a clase. Es decir, que este es un proyecto que nació con 50 años de atraso. Y el señor Rovira pretende proyectarlo 100 años para adelante. Estamos todos locos. Porque él todavía está estancado o considera que actualmente nuestra educación considera al alumno como un sujeto pasivo que no participa. Pero él se contradice, porque lo de educación progresiva, eso no, yo lo estudié, yo hice magisterio, me recibí el 55, los 4 años anteriores, sacar la cuenta, eso ya lo estudiábamos. ¿Y por qué hoy hay un nuevo paradigma? Porque se ha demostrado que en Occidente solo desarrolló la mente del alumno o del educando. Entonces el chico tenía que estar 4 horas sentado, 5 o 6, como yo le digo a mis alumnas, lo único que desarrolla esa educación es el traste de los educandos, porque tienen que estar sentados horas y horas y horas. Yo me acuerdo que me cansaba la mano de tomar apuntes, y hoy ese es el modelo que ha terminado. ¿Por qué? Porque hoy hay una visión integral del ser humano. Por ejemplo, se puede seguir sin ir más lejos con Edgar Morin, que es uno de los grandes pedagogos actualmente, y de muchísimos otros más. Yo mismo tengo en la página web, ahí he publicado trabajos míos que he hecho, ¿qué es el hombre integral? Primero, el gran error de Occidente y de esta ley es que sigue trabajando sobre la racionalidad del educando. Y hoy se sabe que mucho más importante que la parte racional es la parte emocional y los sentimientos. Porque el ser humano biológicamente... Esto, a ver, disculpe que le interrumpo un poquito. Tiene que ver por ahí con lo que sucede actualmente en la escuela con respecto a la motivación de los alumnos. Y atento a los padres de los alumnos. Exacto. Hay una realidad que estamos viendo. Los alumnos... Se ve mucho en el secundario especialmente, sí. No están motivados. Exacto. ¿Por qué? Porque se trabaja solo de lo racional. Vos fíjate, recién la presidenta misma sacó el tema de las computadoras. Acá se repartió en Argentina las computadoras como si fueran empanadas. Uh-huh. Ahora vos decime, los grandes delincuentes actuales de la humanidad son los que más usan las computadoras. Gracias. Y los celulares... y todos los medios de comunicación. Una computadora no cambia al individuo. Es un simple instrumento técnico. Y máxime de la forma en que fue implementada la entrega, porque nosotros hicimos un análisis, sí, a ver si usted, sí, queremos compartir con usted, sí, con la audiencia, de que las netbooks fueron entregadas a los cursos terminales de la secundaria. Sí, ¿con qué intencionalidad? Son alumnos que ya votan o el año siguiente ya podrían votar. Pero todo en este gobierno está para eso. Vos fíjate. Yo, cuando fui a la escuela, siempre cuento esto en primaria, año 40, no había luz eléctrica, era un galponcito la escuela, no teníamos ni luz eléctrica, y sin embargo fuimos educados, y muy bien, en el amor a la patria, en la solidaridad, en todos esos valores. Ni luz eléctrica había, menos computadora, por supuesto. Es decir, Jesús, Buda, Confucio, los grandes maestros de la humanidad, ¿tenían todos estos elementos técnicos? No. Y sin embargo, no solamente educaron, sino crearon cultura milenaria hasta el día de hoy. Entonces, el error de estas leyes... ¿No significa esto que esté mal las herramientas? Pero es un medio. Claro. Yo cuando era maestro, ¿sabes qué hacíamos en vacaciones? Recorrimos todas las librerías para comprar cajitas de tiza de colores. Uh-huh. Porque las tizas de colores nacionales eran muy malas, rayaban el pizarrón. Ese era nuestro instrumento, el pizarrón. Ay, con el pizarrón hacíamos de todo. Hoy usamos computadoras. Yo mismo tengo la página web. Pero es un medio, es una cosa. Es decir, vos la computación... Fíjate vos, mi hija, que es maestra en Buenos Aires, de primaria, me cuenta, de quinto y sexto grado, ¿sabés para qué usan los chicos la netbook? Sí. ¿Para qué? Igual que acá. Para mirar pornografía. Sí, igual que acá. Mirar pornografía. Nosotros hemos recibido muchas quejas de profesores que no directamente entorpece la clase. Pero por supuesto. Además, la computadora vuelve individual. La netbook, si vos no trabajás bien la parte del diálogo, vuelve individualista a los chicos. Para eso, ¿para qué van a ir a la escuela? Es decir, se repartieron como empanadas la netbook. Mm. Como pura publicidad. Antes eran choripanes y zapatillas. Exactamente. Ahora son netbooks. Pero no se preparó a los docentes para nada cómo se usa la computadora. Yo en la página web tengo algunos artículos ahí que he recogido de otros países donde ya se usaba antes, por lo menos para orientar un poco. Es decir, el hecho de que hoy está muy bien que haya nuevas escuelas, pero si adentro de la escuela el sistema sigue siendo racionalista, autoritario, porque lo sigue siendo, uh-huh, donde los derechos humanos brillan por su ausencia. Vos fíjate que en la ley de Rovira, lamento tener que hablar de Rovira, no tengo nada contra él, pero si se metió en... camisa de once varas tiene que arreglarse. Dice en los principios de derechos y garantías B, esto es de la ley nacional, ¿no? Fomentar los valores democráticos y republicanos a fin de profundizar el ejercicio de la ciudadanía en el marco del respeto de los derechos humanos. Totalmente infantil. con la vigencia y actualización de los derechos humanos. De esto quiero hablar después si tenemos sí, tiempo. Sí. Los derechos humanos, como la ética, no se enseña, se vive. Es inútil que a los chicos les enseñemos los derechos humanos si jamás se les pidió opinión sobre las normas de disciplina de la escuela. Y el primer día que llegan ya le mandan todas las disciplinas de una de arriba, 20, 30, lo que sea, sin la mínima participación de los chicos, cosa que contradice totalmente, enseguida voy a leer, los derechos del niño que tienen que ser, tienen derecho a opinar sobre todas las cosas que le atañen. Es decir, es una contradicción total. Lo mismo no se habla, de que enseguida vamos a ver, sí, de la parte ética, de la parte de espiritualidad profunda del ser humano. Incluso Rovira en la ley dice que es mucho más importante lo que él llama las ciencias duras, por supuesto, él es ingeniero. Entonces esto es volver 50 años atrás. Antes de ir a la pausa musical, sí, le cuento una noticia a usted y a la, sí, audiencia. El nuevo presidente del Consejo de Educación ha sacado una resolución nueva, sí, en la que a la planilla de asistencia común y silvestre que siempre firmamos en la escuela primaria especialmente, se ha anexado una nueva planilla diaria, sí, que hay que firmar todos los días, sí, y después la directora tiene que elevar. Sí. Que por eso te digo, todo esto es control policial. Yo que viví la dictadura y que estuve a punto de ser asesinado, por eso tuve que irme a España, conozco ese método. Yo era director de una escuela de adultos y todos los días teníamos que informar al comando militar de Campo de Mayo, porque estaba en Buenos Aires, quiénes venían, quiénes eran profesores, qué alumnos, todos los días. Y ahora se aplica exactamente el mismo sistema de la dictadura militar. Hablando de los derechos humanos que no tienen ni idea de lo que son. Yo personalmente me rehusé en la escuela a firmar esa planilla, por más que sea una resolución del Consejo, de última que confronten con la planilla que la usual, que mes a mes la directora eleva el informe. ¿Por qué no lo hacen con los diputados y senadores, que la mayoría ni va a las sesiones? ¿Por qué no firman todos los días? Otra cosa, quieren poner... ellos quieren controlar cada 4 años exámenes a los docentes. ¿Por qué no vienen acá nuestros representantes diputados? ¿Por qué no viene acá el gobernador y su equipo y le tomamos exámenes cada 4 años? ¿Dónde está la igualdad? ¿Por qué no se toma exámenes a los ingenieros? Bien. Mónica Botazón, en los controles técnicos, nos trae la música en la mañana del domingo. Thank you. así nada más. Una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Es todo silencio. Última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Solo un momento, la última mirada hacia atrás, yo quiero saber. Tanto he aprovechado todo este tiempo electoral también para abocarme a un estudio muy, muy profundo y el rescate de las mejores leyes educativas del mundo, ¿no? Dado que independientemente de países que están a la vanguardia que hemos traído para analizar aquí dentro de la comisión, también espacios, por ejemplo, estados subnacionales, en el caso de los estados de Massachusetts y de California en Estados Unidos, por ejemplo, que son los estados que mayor progreso han dado, en algunos en ciencias duras y otros en ciencias sociales, dentro de Estados Unidos, los países europeos, los nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, Francia, por supuesto, Inglaterra, algunos aspectos de Italia. Los países asiáticos que han demostrado y son los número uno en varios aspectos educativos, sobre todo en el nivel secundario y terciario. Hemos tenido en cuenta la ley educativa de Corea, por ejemplo, que consagra más de 240 días de clase, fíjense. No estoy diciendo que vamos a tener 240 días, pero sí el buen comienzo de ir consolidando año a año los 180 días de clase. Creo que nos impone también todavía una meta a superar. Y la ampliación del calendario escolar, incluyendo no solo alumnos, sino también docentes. Hoy los modelos educativos modernos incluyen procesos de educación permanente, alumnos y docentes. Entonces... Bien, era otra parte del discurso del ingeniero Rodríguez, sí, en el que explicaba de dónde sacaba las partes para realizar el collage legislativo, claro, que hizo. Con... Primero le voy a decir al señor Rovira que antes de consultar a coreanos, finlandeses, etcétera, hubiera consultado a los educadores de Misiones, que aquí estamos. Y yo lo desafío al señor Rovira que venga acá a la radio y que charlemos sobre esta ley. Primero, o sea, y eso lo dijo allá hace tiempo, lo estoy diciendo. ¿Cómo es posible que se consultó a todo el mundo de afuera, menos a los educadores misioneros? Eso le estaba por preguntar. ¿Usted alguna vez fue convocado? Jamás. Digo, porque con su currículum, no, su trayectoria... No, jamás. En lo pedagógico es reconocido en toda la provincia. Yo tengo publicaciones, hayas leído en varios, sí, idiomas. Brasil, por ejemplo, que han traducido mis libros, etc. Entonces... Punto uno. Punto dos, yo conozco esa legislación. Finlandia, por ejemplo, que es más dentro de todo, más cercana a nosotros que Corea. Pero vos fíjate, ellos tienen una universidad para los docentes. ¿Sabés cuál es el problema? Que le pagan tan bien a los docentes que tienen que hacer 6 reducciones de aspirantes. Porque todos los hombres, todos los varones quieren ser docentes. Porque en esa época, no sé ahora... del año pasado estaban en 5 o 6 mil euros. Entonces acá se quiere imitar por la galería, de la misma manera que se quiere hacer, se hizo una gran costanera, pero a 3 kilómetros los barrios están sin agua, ¿no? O sea, todo es para brillar y para controlar. Muy bien. Es fachada. Quieren, ahora, en las escuelas de Finlandia, por ejemplo, o Dinamarca, que son las que yo más he estudiado, además hay un montón de gente que publica eso, están las aulas grandes, mesas, etcétera. Los alumnos llegan, no hay profesores, los alumnos llegan y ya se comienzan, ponen a trabajar. No hay robos. Tienen un problema, que es el alcohol, porque son lugares fríos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que dirigen la escuela? No es el Estado. Las escuelas son municipales. Eso parece que Rovira se olvidó. ¿Y quiénes son los que, el equipo que está a cargo de la escuela? Los padres. Hay consejos escolares. Consejo escolar formado por los padres y delegado de alumno. Y el directivo solamente representa la parte legislativa del Estado. Ahora acá, por ejemplo, en esta ley de Rovira, precisamente, mientras que en Uruguay, que yo he leído la ley, como la ley la que están haciendo en Santa Fe, Córdoba, mucho mejores que la nuestra, en Uruguay la ley habla de un consejo educativo formado por los padres. Acá, fíjate vos, se habla de los derechos de los alumnos y derechos de los padres. No hay un solo capítulo de los derechos de los docentes. Freud diría, por algo será ese olvido. Parece que los docentes no tienen derechos. Y justamente, cosa que el Estatuto del Docente tiene una larga lista de derechos. Bueno, en esta ley los docentes no tienen derechos. Ahora bien, ahora tienen obligaciones y tienen por supuesto, controles. Control, todo es control. Vos fíjate que en ningún momento en esta ley se dice que los alumnos deben participar en la elaboración de las normas disciplinarias, por ejemplo. Y te voy a leer, antes que se vaya el tiempo, lo que dice sobre los derechos del niño en educación, la convención del año 89, que es la que rige los derechos de los niños. Fíjate vos lo que dice. Los estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, o sea, de 7 años en adelante, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, teniendo esa debida en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y madurez. Ahora, si esto es ley nacional, porque vos sabés que por el artículo 75.25 los derechos del niño, los derechos generales, están incorporados a nuestra Constitución, ¿por qué esto no aparece en la ley de Rovira? Sigue diciendo, artículo 13, el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, etc. Y luego insiste en el 14, libertad de pensamiento, conciencia y religión. Es decir, si queremos copiar, que está muy bien, porque todos nos enriquecemos, gracias a Dios, copiemos bien. Copiemos la parte de democratización de la escuela que el señor Rovira no ha copiado. Porque él sigue hablando, recién escuchamos, de ciencias duras y sociales. Concepto anticuado, anticuadísimo. Hoy no hay ciencias duras ni blandas. Hoy hay un ser humano que tiene que capacitarse integralmente. Entonces, resumiendo, lo que yo veo, que toda la ley, el gran contexto es de control. Y vos fíjate, esta ley no habla de los derechos de los docentes. Eso nos lleva al punto más resistido de la ley. Exacto. Que es el órgano de control máximo que él quiere generar, que es la evaluación. Exacto. Ahora yo te pregunto a vos. Nuestro ministro de Educación no es pedagogo. No es educador. El presidente del Consejo de Educación tampoco. El ministro de Educación Nacional, yo lo conozco personalmente, es un abogado que estudió apenas en educación, gestión educativa, o sea, toda la parte formal. ¿Quién va a controlar a los docentes? Yo digo, ¿no será bueno que le tomemos examen los educadores al señor Rovira sobre educación y al ministro de Educación? Vos, que fuiste alumno mío, aunque después dejaste la carrera, está en suspenso, me quedo. ¿Conocés alguna idea pedagógica que se le haya caído a esta gente? No. Ninguna. En cambio están encima de los docentes por la puntualidad, por esto, por lo otro. ¿Qué pasa con los docentes enfermos? Yo soy psicólogo y atiendo a muchísimos docentes. Y sé cómo se desprecia y persigue a los docentes enfermos que tienen que ir al Consejo de Educación a pedir una licencia o un cambio de tarea, etcétera. Porque parece que es un delito para este gobierno enfermarse. El enfermarse. Que inclusive son enfermedades originadas muchas veces en el trabajo, por supuesto, especialmente en la psicología. Olvidándose que hay en los derechos humanos todo un documento, que son como 20 páginas, que nadie lee, porque es del año 2007, pero yo lo he leído y lo he utilizado, donde habla de los derechos de los discapacitados, que no es solamente el discapacitado que es ciego o no sé qué. Cualquier enfermo que tiene una pequeña discapacidad, por ejemplo, en el oído, en la vista, o que está muy cansado, es un discapacitado. Y ahí habla, mira, aparecen los obispos cuando sacan sus declaraciones, de todo lo que hay que proteger y cuidar a los enfermos, de cómo tienen derecho a la misma remuneración que los sanos, de cómo hay que buscarles el trabajo adaptado para ellos. Ah, no, ahora dicen, o está frente a la clase o váyase. Bueno, nosotros estamos recibiendo permanentemente denuncias de compañeros de trabajo que están enfermos y al sacar la licencia ya les sugieren fervientemente, bueno, que se jubilen. Violando los derechos humanos. Y además, si vos vas al INADI, preguntale al doctor Mariano, te va a decir que la mayor cantidad de violaciones de derechos humanos, de discriminación que él recibe, es sobre el Consejo de Educación. El maltrato permanente que se hace a los educadores. Y el maltrato que la misma presidenta hizo. Y yo digo, en este discurso último, que además habló de 3 meses de vacaciones, que apenas se llega a 1 mes y medio. Entonces, el maltrato de la manera que se les habla. Es decir, lo único que se quiere acá es un discurso de derechos humanos, que nadie sabe lo que es, porque solamente remiten a la dictadura, cuando también los derechos humanos están en el trato con la gente. Y es curioso que estamos hablando de educación y qué maltratados que son los educadores cuando hacen, por ejemplo, salen a la calle o hacen una asamblea. Es más, no le permiten hacer asambleas, no nos permiten hacer asambleas en los lugares de trabajo por resolución del Consejo, claro, violando los derechos humanos. O un par de leyes. Vos fíjate lo que pasó con los policías. Se decía que eran golpistas. Yo te pregunto a vos, cuando yo estuve bajo la dictadura, a nosotros nos llamaban subversivos, porque estamos en contra de la dictadura. Y nuestro argumento era, ¿quién es subversivo? ¿El que viola la ley o el que está en contra de la violación? ¿Quién es golpista? ¿El que no paga lo que corresponde o el que protesta porque no le pagan? ¿Cómo es posible que el gobierno no se dio cuenta que los policías tienen un sueldo miserable? Sí, es más, hablando con compañeros policías, ya que toco el tema, nos contaban que esos reclamos son históricos, pero lo venían arrastrando desde hace años, pero al no ser escuchado, claro, desencadenó toda esta situación. Por eso te digo, en Dinamarca y en Finlandia, los empleados del gobierno, las profesiones mejores pagas son los docentes. Tienen 6 años de universidad. 4 más 2 de práctica. Es exigente la formación. Es muy exigente. Al contrario de lo que sucedía por ahí en un principio acá, claro, que era bastante escasa la formación en el magisterio. Exacto. Entonces, por un lado le exigen, pero son los mejores pagos. Acá van a poner puras exigencias y se hacen los distraídos o los escandalizados, como leí recién en el diario, porque un docente quiera ganar 3.000 pesos. ¿Qué es 3.000 pesos hoy? cuando vos sabés que la inflación que existe. Sí, sí. Entonces. Pero digo, de todas maneras, hay docentes, usted está sabiendo bien sí. las noticias, ¿no? Hay docentes en la provincia que están luchando, están tratando de reflotar, estamos tratando de reflotar la carrera y de reivindicar nuestro derecho. Fíjate una cosa. Voy a rescatar un apotegma acá que encontré en el Facebook. Usted sabe que el Facebook se convirtió en una herramienta de discusión importante. Dice, si luchas, puedes perder. Si no luchas, estás perdido. Por supuesto. Por eso yo creo que la lucha no significa violencia, más allá de lo que diga este gobierno. No. La lucha significa firmeza. Yo estoy con ustedes como amigo de Facebook. Sí. Vas a ver que ahí tengo algunas frases interesantes que te pueden servir. Sí. De hace 2500 años, del señor Lao Tse en el Tao. Vamos a revisar. Bueno. Su espacio en el Facebook es Santos Benetti. Sí. Benetti Santos. Benetti Santos. Arroba Ernesto. Sí. Estoy porque estamos ahí conectados. Entonces, lo que yo quiero insistir primero, porque se nos va a ir el tiempo. Sí, 5 minutos. El nuevo paradigma es la formación integral, que para resumir, sobre todo para los que nos están escuchando, primero, educación de los sentimientos. Uh-huh. Que eso es anterior. Si hay buena educación de los sentimientos, hay ética. Si formamos adolescentes y niños con buenos sentimientos, la ética ya está. La ética después es un espíritu de vida. Yo quiero recalcar que es valiosísimo el análisis que usted nos está contando, porque lo que dije hoy es los docentes, por lo general, no somos especialistas en leyes y a veces a la hora de leer un proyecto de ley en lo discursivo por ahí te envuelve y vos decís, exacto, la pucha, por eso está bien lo que he leído texto concreto donde vos ves todas las contradicciones que tiene. Es bueno lo que usted hizo hoy, por ejemplo, que es leer y darnos el análisis, por supuesto, que a veces es una posición cómoda de los docentes y que nos cuesta todo porque hagamos un mea culpa, no hemos tenido una formación ni siquiera política ni estratégica, que no nos dejan tampoco los institutos de formación, muchas veces no. Perfecto. Hay institutos centro educación estudiantes. Educación integral, educación de los de las emociones. Uh-huh. ¿Qué es lo que falla hoy? Los chicos hoy se pelean de nada. Uh-huh. Y los pobres docentes no tienen recursos porque no están preparados porque se sacaron las sanciones. Entonces, primero educación de las emociones y de los sentimientos. Segundo, recién después viene la parte racional. ¿Por qué? Porque está demostrado científicamente que la persona que está alegre, emocionalmente bien y serena, el cerebro funciona perfectamente. Y vos que fuiste alumno, como todos, basta que vos estés tensionado por el miedo, te blanqueaste. El lóbulo frontal, que es el que piensa, un desastre. Entonces, eso significa que en la escuela vamos a tener tres grandes aspectos de formación. Primero, la formación de los sentimientos, por ejemplo, el asombro, la alegría, la solidaridad, todos los grandes sentimientos humanos. Dos, esas emociones, esos sentimientos positivos, se traducen en una ética de vida. Si yo tengo buenos sentimientos con los paraguayos, no voy a discriminarlos. Si tengo buenos sentimientos con los ancianos, los voy a tratar bien. O sea, buenos sentimientos se traducen en una ética. Y después viene la parte de conocimiento que hoy está tan extendida que va a llegar un momento en que uno aprende más en su casa con la computadora, como me pasa a mí, que yendo a un curso. Pero que son necesarios, porque una vez que vos tenés esa base, la razón elabora conceptos, busca conclusiones, etc. Pero siempre haciendo hincapié en lo sentimental que usted decía, que no se aprende por ahí leyendo un libro, sino más que estudiando es compartiendo con el profesor, conviviendo. Y eso no se vive yendo con puntualidad todos los días a clase, como dice el señor Rovira. Entonces, y eso trae como consecuencia, los escuchas que quieran pueden ir a mi página web, van a encontrar todo un trabajo completo, de lo que es una educación integral, donde integramos todos los derechos humanos. Y como se va a terminar el tiempo, te lo hago brevemente. Mientras busca su papel, le cuento que nos mandaron un mensaje de texto que decía qué bueno sería que los que conducen la educación en la provincia escucharan un poco a quienes vivimos la realidad escolar todos los días. La lucha continúa, Julieta. Bueno, hablando de realidad, otro defecto gravísimo que tiene esta ley es que en los considerandos no habla para nada de que estamos en la modernidad. O sea, parece que el educando es lo mismo hace 100 años que en Australia, que en Afganistán o acá. Ese es otro defecto. Entonces, la educación integral va primero, somos seres cósmicos. Hay una ética cósmica y hay derechos humanos cósmicos, que está en el artículo 41 de la Constitución, que dice que todo ciudadano tiene derecho a un ambiente sano, Hablando de derecho de ambiente sano, anda a ver los basurales que hay en los barrios. Segundo, somos seres biológicos, por lo tanto, toda una cultura de la vida. Y tercero, porque ya ponés carácter, termina el tiempo. Y tercero, lo que pasa es que después viene un programón. Sí, está bien. Somos seres sociales. Y ahí vienen todos los derechos humanos que se lo han pasado por algo. Y los derechos humanos se tienen que vivir en la institución, en las leyes internas, en el trato de los directivos con los docentes. El niño tiene que vivir un ambiente de democracia y de derechos humanos. Y eso no se aprende con media hora que se aburra estudiando derechos humanos, sino en la vida misma de la escuela. Profesor, un placer y un honor haberlo tenido el día de hoy. Por supuesto, quedamos corto de tiempo y está cordialmente invitado a volver a visitarnos. Me gustaría que profundicemos el tema de derechos humanos. Sí, por supuesto. Porque lamentablemente se habla mucho, pero los derechos humanos universales, comunes, cotidianos, no se cumple. Nos van a cogotar. Pedimos disculpas a los compañeros del programa siguiente. Un minutito, lo robamos nada más. Fue el 14 bis, el programa La CTA. Nos vemos el próximo, nos encontramos el próximo domingo a las 9 horas. Perfecto. Por FM Universidad. Bueno, muchas gracias. Por resolución.